Fiesta hawaiana. Viernes 21, sábado 22. Hugo te presenta Fiesta hawaiana. Decoración temática, cóctel de bienvenida, show de camisetas mojadas, sorpresas de medianoche, promociones en barra. Viernes 21, sábado 22, fiesta hawaiana en Hugo. Chicas free hasta las 2:30 con tarjeta.